Quisiera que usted me pudiera atender un minuto. Me gustaría que me atendiera un minuto, ¿sí? ¿Y por qué le quiero invitar a que atienda a lo que le quiero decir? Es que cuando viene nuestro siguiente invitado, como que nos lleva en andas a un estado emocional muy especial por la música que suena. Y que en esa música nosotros queremos entrar precisamente a que podamos ver a nuestro invitado en su despacho. Él es nuestro médico de cabecera y vamos a golpear su puerta. Vamos a golpear su puerta para entrar en ese despacho y así poder conversar con él algunos minutos para atender lo que nos va a contar esta mañana, que es algo muy importante. Por eso estamos golpeando la puerta del despacho de nuestro siguiente invitado. No tengo ni idea. Siempre me resulta difícil interrumpir la canción para darle paso a nuestro siguiente invitado, nuestro médico de cabecera, Antonio Pintor. Buenos días. Buenos días, Alex. Bueno, hemos intentado hacer una presentación distinta. Muy aguda. Hemos querido hacer algo diferente, pero no sé, estos días que, como decía antes, igual, que son días así como muy especiales y no sé si entramos en una tensión, en una preocupación, en un estrés o en un no sé qué. Pero hace días atrás hablábamos sobre el estrés y queríamos retomarlo para seguir hablando de este tema que nos resultó muy, muy apasionante, muy interesante, porque es algo habitual en los últimos tiempos, en nuestra vida, en nuestra actividad, que es tan tremenda, una actividad intensa y que a veces nos lleva por derroteros que no podemos controlar y entramos en una situación difícil. ¿Cómo retomamos la conversación del otro día sobre el estrés, Antonio? Bueno, pues como hicimos una visión genérica, digamos, ¿no? Y dejamos pues, muchas cosas en el tintero y vamos a seguir dejando porque estamos abordando una temática muy amplia, con muchas caras y bueno, es imposible abordar. Entonces, dos cosas para iniciar. Hablamos del concepto de homeostasis, ¿no? Cómo el organismo regula nuestras funciones vitales, ¿no? Pero que eso más adelante, porque eso habla de una situación estática, ¿no? En el sentido de en reposo, pero se tuvo en cuenta que esa situación no es la habitual, sino que hay otras situaciones en las cuales el organismo está activo y entonces lo que es bueno estando en reposo o es normal o fisiológico ya no es tan normal o fisiológico si está haciendo una actividad, como por ejemplo la tensión arterial no es lo mismo cuando está uno en reposo que cuando está uno haciendo ejercicio. Entonces se acuñó el concepto de alostasis, que es algo más dinámico y que habla un poco de cómo nuestro cerebro se encarga de gestionar el presupuesto corporal. Decíamos que íbamos a hablar de algunas de las enfermedades relacionadas con el estrés. Tú no te preocupes, las señales son esas. No, es que estoy. Me distraigo. Disculpa. Vamos a ver. El estrés está relacionado con multitud de enfermedades. Pero cuando hablamos de estrés y lo asociamos con enfermedades, se nos viene a la cabeza rápidamente dos imágenes, ¿no? O sea, todos tenemos la imagen de película o de contexto del jefe cascarrabia, irritado y tal, tomando puñados de bicarbonato para aliviar su mala leche, la úlcera que le está produciendo su mala leche. Sí, sí. Y el otro ejemplo clásico es el alto ejecutivo, que en esa vorágine y tal, de pronto se echa la mano al pecho, un infarto fulminante y cae totalmente destrozado. Esas dos imágenes, ¿no?, son, digamos, arquetípicas de la asociación con el estrés. Entonces, pues quería que hoy comentásemos algo sobre ellas, ¿no? Sí, sí, es importante. Entonces, en esa primera reacción que tú decías antes, que siempre que estamos nerviosos o preocupados por algo, como que nos molesta la boca, el estómago, ¿no? Sí. Como que hay una inquietud ahí que manifiesta y además tienes, no sé, diferentes reacciones, ¿no? Sí, se nos coge como un pellizco, ¿no? Un pellizco, claro, una acidez, claro, o lo que sea. Eso, ¿por qué? Viene ahí, justo se pone ahí en el estómago. ¿Qué tiene que ver el estómago con esa preocupación que vamos a tener que supuestamente está aquí arriba, ¿no? Bueno, tiene que ver con precisamente lo que tú dices de ahí arriba, te refieres al cerebro, sí, cómo parte la señal y los sistemas relacionados con el estrés es lo que se llama el sistema nervioso autónomo, que está dos nervios principalmente, el simpático y el parasimpático, y eso, el estómago tiene una bastante inervación de ese tipo de esas dos ramas, ¿no? Entonces, cuando hay un desencadenante, entre otras cosas, una de ellas es la sensación a nivel digestivo, ¿no? Porque es donde se descarga ahí. Sí, pero también pasa cuando la situación o emoción, sí, es distinta. Es decir, cuando necesitas, sí, con tu chica, ¿no? Sí, sí, sí. Y va a venir la chica y me sale, sí, sí, una, sí, cosilla, claro, que sube. Claro, es que... Una mariposa, no sé cómo le llaman eso, ¿no? Sí, es mariposa en el estómago. Sí. Sí, claro, lo que pasa es que esa es la otra cuestión. La respuesta de estrés no solo se desencadena ante estímulos desagradables, peligrosos, temerosos, sino también ante estímulos placenteros y agradables. ¿Y te puedes estresar con eso también? Te puedes estresar y te puedes morir. Porque de gusto. Eso es lo que se llama morirse de gusto. Porque otra... también otro arquetipo. Entonces, perdona que ni tú, venga, es que me ha gustado mucho la frase. Sí, sí. Nos podemos morir de gusto. Sí, hay muerte producida por... hubo un vicepresidente de Estados Unidos que murió en la cama teniendo relaciones sexuales, que fue una cosa muy sonada porque la señora con la que estaba no era su esposa, por eso salió en todos lados. Entonces, uno puede morir porque, y otro arquetipo, cuando te toca la lotería, dice, uy, le tocó la lotería y le dio un infarto o un orgasmo. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Pues porque para algunos sistemas, no para todos, o sea, la situación desagradable afecta negativamente a todos los sistemas del organismo, pero mediante la respuesta de estrés, ¿no? Uh-huh. Pero las situaciones de extremada alegría o placer, hay parte del organismo que le afecta beneficiosamente. Por ejemplo, la inmunidad. La inmunidad mejora cuando uno está en una situación satisfactoria, agradable y tal. Pero en lo que se refiere al aparato cardiovascular, afecta exactamente igual una buena alegría que una desgracia. La respuesta que produce es exactamente la misma. Entonces, claro, cuando afecta al corazón, pues te puedes morir de pena o de gusto. Por eso hay que buscar ser comedido. Qué bonito sería poder escoger eso, ¿no? Es decir, sí, sí. Morirme a gusto, morirme, sí, claro, de una mala leche, ¿no? Sí, sí. Eso dice, como dice un amigo mío, dice, yo ya, a mí lo que me preocupa es el aterrizaje, dice. Ya, yo sé que ya vamos cayendo, pero lo que me preocupa es que el aterrizaje sea agradable. Oye, a mí se me ocurre una idea o, bueno, una pregunta en esto, sin salir del contexto. ¿Podemos nosotros darnos cuenta que ese estrés va tomando dimensiones que no podemos controlar? Hombre, hay técnica, digamos así, para poder uno saber si la cosa va bien o va mal. Por ejemplo, mira, como te he dicho antes, los sistemas nerviosos que actúan, esto es el simpático, el parasimpático. Pues tú fíjate, la operación así más sencilla que se me ocurre, aunque tiene su dificultad, pero cuando uno inspira, o sea, toma aire, se activa el sistema simpático y el corazón se acelera y la presión arterial sube. Pero bueno, tú puedes ver que tus pulsaciones se aceleran un poquito. Cuando uno expira con X, ¿no? Con S. Con S. Expira. Eso con no, S. No con X. No, que eso. Cuando uno expira, resulta que se activa el parasimpático y la frecuencia cardíaca se enlentece. Entonces, cuando eso funciona bien así, uno inspira y expira, resulta que significa que va bien, pero si cuando se superpone y cuando uno expira no se enlentece la frecuencia cardíaca de la manera como correspondería, significa que hay algo que ya no funciona bien, porque está el corazón más acelerado de lo que debiese. O sea, el ejercicio, según la explicación que me estás dando, sí. La clave es el expirar, es decir, bueno, hacer que el corazón claro, si tú, funcione de una manera más ralentizada. Los sistemas de meditación, que es una de las herramientas para manejar el estrés, sobre todo se basa en técnicas de respiración, con una expiración prolongada, ¿no? Se dice, se va echando el aire y tal. De todas formas, yo venía a hablar de la úlcera. Sí. No, era para saber si se podíamos controlar eso, ¿no? Sí. Metámonos en la úlcera, venga. Por el final. No, lo de la úlcera, porque ya hemos hablado algo sobre el tema del corazón y los problemas estos. Pero la úlcera también es la úlcera, complicada, sí. Digo porque cuando, si recuerdan lo que hablábamos el otro día, cuando el joven científico Hans Selye estaba estudiando las ratas con su torpeza, pues de las lesiones que encontró era úlceras pésticas, un agrandamiento de las glándulas suprarrenales, que es donde se producen las hormonas del estrés, los corticosteroides, la adrenalina y la noradrenalina, y una disminución de la inmunidad. Bueno, pues el tema de la úlcera, empecé a ejercer la medicina, era un tema relacionado con el estrés, o sea, del estilo de vida. O sea, el estrés, la úlcera la producía, el estilo de vida, aparte que hubiera unos condicionantes genéticos o familiares y tal, pero era sobre todo, ¿no? Entonces, hubo un... porque hoy todos sabemos que hay una bacteria que infecta el estómago y que produce las úlceras pésticas, que es el Helicobacter pylori. Hoy ya es difícil, ¿eh? Helicobacter pylori. O sea, hoy ya es algo, bueno, pues está en boca de todo el mundo, incluso está la prueba del aliento para diagnosticarlo y luego el tratamiento y tal. Pero esto tiene una historia muy curiosa, que es esto. Un anatomopatólogo, los que analizan la biopsia de las muestras de estómago, pues el hombre vio que en los estómagos inflamados, pues había esta bacteria, que entonces no tenía, no le habían puesto todavía nombre. Este señor es Robin Warren. Este hombre, pues bueno, comunicó el dato y bueno, pues prácticamente, a pesar de que, o sea, su esposa, que era psiquiatra, pues que lo apoyaba incondicionalmente, pues los amigos decían que cómo no lo mandaba su mujer a un compañero que lo viese, porque había perdido la razón. O sea, ¿cómo iba una bacteria ser la causante, bueno, la causante, vivir en el estómago? Porque el estómago tiene una acidez extrema. El ácido clorhídrico tiene entre uno, un pH de un, entre 1 y 2. O sea, entonces, el dogma que existía es que no podía crecer ninguna vida con esa acidez. Luego, no podía haber una bacteria. Entonces, este hombre simplemente se remitía a los hechos. Pues yo la sigo viendo. Entonces, a este se asoció un joven que estaba haciendo la residencia, Barry Marshall, que quería pues hacer su tesis, su tesina, su estudio de graduación. Entonces alguien le dijo, mira, si quieres algo interesante, visita al chalado de Warren, que está intentando convertir la gastritis en una enfermedad infecciosa. Bueno, pues entre estos dos personajes que les dieron el premio Nobel de Medicina en el 2005, pero ¿qué es lo que hoy sale? Hoy sale el Helicobacter pylori. Es obvio que es el que tiene mucha influencia en el tema de la úlcera, en torno al 90%, pero, y estos son el premio Nobel, pero nos olvidamos del proceso que sufrieron estas dos personas. Fueron descalificados en todo. Sufrieron lo indecible. Warren prácticamente se gastó todo el dinero y todo, porque todo tenían que hacerlo con sus medios y con su tiempo y tal. ¿Por qué? Porque, fíjate, ¿qué os digo? ¿Qué pasa con ellos? Intentaron que alguna compañía farmacéutica los ayudase, ¿no?, en la investigación. Pero ¿qué pasa? Teníamos una enfermedad crónica, la úlcera de estómago o de duodeno, ¿no?, que se trataba con sales de bismuto y otros antiácidos. Pero eso era para siempre. El que tenía úlcera era para siempre. Si tú la conviertes en una enfermedad infecciosa y responde bien a los antibióticos, como estos estaban demostrando, pues se acaba el negocio. Luego no había interés. Por la industria no había interés, porque ahí no había negocio, y por los compañeros, porque esto de cambiar los paradigmas en ciencia es prácticamente imposible. Y termino comentando qué tuvo que hacer este Warren Marshall. Como no lo creían, y estaba súper convencido ya, él sabía ya que era una infección, y sabía además que dando en aquel momento sales de bismuto y metronidazol, que era un antibiótico, se curaba la mayoría de las veces. Pues preparó una solución de esa bacteria, o sea, se hizo una endoscopia gástrica para ver que tenía su estómago sano, se tomó un vaso de microbios de estos, y luego, unos días después, se le hicieron una endoscopia para demostrar que tenía úlcera. Luego se puso el tratamiento, se hizo un endoscopio para comprobar que se había curado. O sea, bueno, en el sitio donde trabajaba, pero él se tuvo que utilizar de eso. Entonces, se nos olvida, y yo esto quiero insistir en ello, lo que hoy damos por hecho y ponemos en, ¿no?, hacemos esculturas, ¿verdad?, lo que han tenido que sufrir estas criaturas. Y la ciencia siempre ha avanzado, o si no siempre, prácticamente casi siempre, en contra de la opinión generalizada. Y si queréis, ya brevemente comento. Mira, ¿quién inventó la vacuna de la viruela? Hoy afortunadamente desaparecida. Edward Jenner. Edward Jenner lo querían linchar cuando dijo que, porque observó que las ordeñadoras de vaca no sufrían la viruela humana, sino la viruela vacuna, que era local, y eso le hacía resistente. Entonces, tuvo que vacunar a su propio hijo y tal. El cura por poco lo lincha, porque eso iba contra Dios y contra todo lo habido y por haber. Los científicos del momento, o sea, este hombre afortunadamente se puso en evidencia que tenía razón, y vivió en vida, pudo disfrutar del reconocimiento. Pero este hombre ha salvado más de 300 millones de vidas, según se calcula. Luego tenemos Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis fue el ginecólogo obstetra que impuso que se lavasen las manos antes de atender a las parturientas. ¿Por qué? Porque había dos salas donde él trabajaba, la sala 1 y la sala 2. En la sala 1 los que atendían las parturientas eran los médicos, los ginecólogos, los tetras. En la sala 2 eran las matronas. Pues en la sala 1, alrededor del 30% de mortalidad por fiebre puerperal. Y en la 2, el 1, el 2, el 3%. Una diferencia abismal. Tanto es así que la gente, cuando le tocaba la sala 1, prefería parir en la calle antes que ir a la sala 1. ¿Qué pasaba? Que los médicos que atendían los partos estaban al lado de la sala de donde se hacían la autopsia. Y después de hacer la autopsia, sin guantes, sin nada, de nada, iban y atendían los partos y contaminaban. Este hombre que ha salvado a más mujeres que nadie, que yo sepa, resulta que murió a los 47 años en un manicomio, porque lo despidieron del trabajo cuando él exigía a los médicos que se lavasen las manos. A los médicos le iba a exigir, que se le estaba diciendo que, ¿comprende? No lo aceptaron. Con lo tanto, le hicieron la vida imposible. Tanto es así, lo ingresaron en un manicomio y parece que murió de una paliza. O sea, fue totalmente denostado, porque cuando lo despidieron, él se dedicó a escribirle cartas a los obstetras más renombrados, diciéndole que eran cómplices de asesinato, que estaban matando mujeres, porque se sabía cuál era la solución y ellos no la aplicaban. Entonces, claro, eso en aquellos tiempos, ¡pum! Y ya para terminar, en este, nuestro premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, que descubrió la teoría neuronal, de que se creía que, ¿no?, el cerebro todo estaba, era como una red, y él descubrió que eran células aisladas. Entonces, ¿qué tuvo? Fue a un congreso en Berlín, él puso allí, como se ponía, ¿no?, sus mesitas con sus preparaciones en sus puertas, su microscopio, para que los expertos mundiales que pasaban en el congreso pues miraran y pudiera mostrar lo que ya sabía, que eran células individuales, las neuronas. Todos pasaban, yo no sé si viste una serie magnífica en que Adolfo Marsilla hacía de Cajal y Verónica Forqué de su mujer. Bueno, todos pasaban por su lado y nadie miraba. Entonces, el patólogo más importante de aquellos tiempos, Rudolf Virchow, pues pasaba por allí y tal. Y entonces, como era aragonés, ¿no?, y muy cabezón, según tal, se fue para él, lo cogió del brazo, lo sentó allí y le dijo: mira aquí. Y cuando miró y vio aquello, pues entonces ya fue reconocido. Bueno, esto ha sido un inciso para demostrar cómo la ciencia avanza, la mayoría cambia, de las veces cambia, pero con el sacrificio de los que dan los pasos hacia adelante. Que tiene una capacidad de observación enorme, ¿no? Eso es. Oye, ¿cómo podemos prever enfermedades como esta? Bueno, pues lo que te comentaba, esto, cómo enfrentarnos al estrés, ¿no? O sea, puesto que... Darle la bienvenida, darle un abrazo. Eso es, yo creo que es la mejor manera. Como el estrés que nosotros sufrimos, sobre todo los humanos de estos tiempos y en este aquí ahora, es el estrés social, el estrés psicológico y el estrés social. Tú ahora lo has dicho. Yo ahora mismo veo las personas que están muy imbuidas en estos tiempos y en lo que toca ahora, pues están estresadas. Que si, a ver, los regalos, que si no sé qué, comida, que si tal. O sea, se junta el problema, a ver, la lista, quién le hago regalo, qué regalo, a ver si tengo dinero, si no tengo... O sea, es un estrés, si te das cuenta, tú compara el estrés, yo lo llamaría estúpido, de nuestro entorno aquí y ahora, comparado con el estrés que están sufriendo en... Vayámonos a donde más estrés ahora mismo para mí hay, que es en Gaza. O sea, tú imagínate, tú pon eso en una balanza y di, madre mía, pero ¿en qué mundo estamos? O sea, me gusta mucho que hagas esa reflexión, porque ¿cuántas veces estamos estresados, angustiados por un deseo, por algo que no tenemos, sin valorar lo que realmente está a nuestro alcance y lo que tenemos? Efectivamente. Sí, bueno, pues digo que si o sea, que una persona pueda llegar a tener problemas de salud por este tipo de cosas, pues como tú comprenderás. Bueno, para el tema de cómo enfrentarnos al estrés, ¿no? Pues bueno, hay pautas que se han demostrado cierta eficacia. Tenemos el ejercicio físico. el ejercicio físico es bastante importante, porque para el tema de la psicología del estrés, lo importante es tener la capacidad de predecir, o sea, de uno poder tener un poco de idea de qué va a pasar en su entorno inmediato y futuro inmediato. Luego, tener capacidad de control, ¿eh? Pues eso es importante. Hay estudios muy bonitos, interesantes, sobre el tema de la automedicación y el dolor, y sobre todo también en la residencia de ancianos. Cuando se les daba un cierto control de su actividad diaria, mejoraba mucho su salud. Luego, una cosa importantísima, el apoyo social. Es fundamental, o sea, saber que uno cuenta con ayuda cuando lo necesita y que tiene ese entorno agradable de relacionarse con personas que le transmiten bienestar, como es cuando viene uno aquí. Yo cuando tengo tal, pues hombre, un poquito de estrés, a ver qué cuento, a ver si no desvarío mucho, a ver cómo lo llevamos. Pero cuando llego aquí, me ponen mi música preferida y los amigos que tengo aquí, pues ya tengo apoyo social y se me acaba el estrés. Y nos relajamos los dos, ¿eh? Nos relajamos. Y finalmente, salidas para la frustración. Es decir, cuando ante la frustración, tener vías de escape, y que tu vía de escape no sea fastidiar al que tiene al lado, que suele ser, por desgracia, claro, lo habitual, ¿no? O sea, que a ti tu jefe te putea, ¿eh? Y tú dices, pues yo sales cabreado y al que pilla la pagas con él. Eso son, y esto pues con ejercicio, meditación, tener más control sobre la capacidad de previsión, lo que ya comento. Hay una cosa también, la regla del 80-20, es decir, que el 20% de nuestros problemas detrás son los que nos provocan el 80%. Pero vamos, por ahí van las cosas. Hay estudios muy bonitos que obviamente no nos da tiempo a comentar, pero que son muy interesantes, en los que se pone en valor este tipo de cosas. Antonio Pintor. Bueno, pues muchas gracias. Te quería... Cuando tú... Un detalle, porque ya estamos fuera de tiempo. Un detalle muy, muy interesante que quería comentar. Porque, y va en relación con la canción que he elegido, porque como he visto que Gobar elige una canción para terminar, pues yo también. Y una canción se llama Malos tiempos para la lírica, ¿no? Yo diría que estamos viviendo malos tiempos para la ciencia. Malos tiempos para la ciencia. Porque en la política, porque la política de derecha, digamos, ¿no? ¿Verdad? Se ha apoyado siempre en las religiones. La religión es la enemiga por esencia de la ciencia. Pero desgraciadamente la política de izquierda actual también ahora se está apoyando demasiado en movimientos postmodernos, que en realidad es una contrailustración y está poniendo en cuestión el valor de la ciencia, la razón, la verdad y los objetivos. Quería terminar con eso, ¿vale? Malos tiempos para la ciencia, malos tiempos para la lírica. Y el tiempo se nos fue encima. Y Antonio Pintor, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues nada, a vosotros. Hasta la próxima. Un placer. Hasta la próxima.